Una vez en Atamisqui me invitaron a una fiesta. Llegué de entre canté y después bailamos toda la siesta. Paisanos de Salavina estaban rodeando el patio. Arpa, caja, bombo y violín tocaban desde hace rato. Galopando en sus caballos llegaron los loretanos. Pata y rosca, mistol, chañar le traen a sus paisanos. Y así las ruedas formaron paisanos de toda la haya, de aquí, de allá y otro lugar, entre veraos en la farra. Desde Ojo de Agua vinieron golpeando un bombo legüero para poder entrar también en medio del entrevero. Viejos criollos de Sumampa también se hicieron presentes para cantar en la reunión y divertir a la gente. Estuvo la fiesta, qué paisanos divertidos. Sin descansar y sin dormir bailaron tres días seguidos. Y así las ruedas formaron paisanos de toda la haya, de aquí, de allá y otro lugar, entre veraos en la farra.